Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos de palma. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Mi verso es un verde claro y de un jardín encendido. Mi verso es un verde claro y de un jardín encendido. Mi verso es un cielo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera.